5, 4, 3, 2, 1, segundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡No podía ser de otra manera! ¡Celebramos este 10º aniversario! 10 añitos ya publicando imágenes del pueblo durante 10 infatigables años. Han conseguido lamer sin morder la mano del amo que les daba de comer. Les felicitamos por su entrega. ¡Parcialidad! ¡Eso es! El sonido característico de esta singular, particular y no menospreciable fanzino, llámelo usted como quiera, la revista oficial del pueblo, coño, la única, la inigualable. Le felicitamos por su entrega, como decíamos, parcialidad y olor, obviamente, a naftalina, que la han llevado a lo más alto de la manipulación mediática. Desde el vicio de la gallina, rendimos merecido homenaje y tomamos nota de cómo se puede hablar de la actualidad sin contar nada, haciendo hábiles regates a dietas y datos comprometedores. Y en ese aniversario no podemos hacer otra cosa que darles un poco de matraca, y así dice el grupo La Matraca Perversa, Daniels Matraca. Ya, colega. Matraca que non para, dispara. Matraca que se para, embate en su cara. Matraca que responde, matraca que no cala. Matraca, oh sí, dale matraca, dale, dale sí. Matraca, oh sí, sí que matraca, sí, sí, sí, sí, sí. Matraca, claro que sí, hay que darle. Y para que no digan que solamente le damos matraca, pues vamos a darle también argumentos, porque resulta que capaz que dentro de estos 10 años que han pasado se le ha venido un poco así la idea. Entonces lo que podemos hacer es de nuevo hacer sonar su himno. Y para este gran noticiario decía, lo que podríamos hacer es darle otros argumentos, porque claro, en este 10º aniversario hemos visto un titular que difícilmente es alcanzable, ¿no? Digamos, comida rápida pero también sana. Una decena de vecinas participaron el miércoles 28 de marzo en un taller de cocina con microondas organizado por la Concejalía de Juventud en colaboración con la marca Tupperware. Y no estamos hablando, no es la, no, eso no era la ficción, se lo aseguramos, esto es el nodo, por supuesto. Y así como lo decimos, así ha sido contado. Por eso le vamos a dar otros posibles titulares que quizá oigan, escuchen o lean en este singular publicación local. Colocan un gran lazo de celofán en el altar de la Virgen del Rosario. Los nazarenos dieron este año el doble de kilos de caramelos amarillos que de caramelos verdes. El excelentísimo alcalde inaugura una vistosa y elegante placa en la calle del Trinquete que dice ¡Stop! La Concejalía de Obras Públicas, en un despliegue de medios, cambia de ubicación las papeleras de Casa Grande. El concejal de empleo, en su titánica labor por promover e incentivar el comercio local, se cortó el pelo en una peluquería del municipio. Por el bien de toda Santomera, el plan de ahorro y ajuste del señor Férez lleva a suprimir la bandeja de caramelos de la ventanilla única. Y ya llegando a la página de sucesos, encontramos este otro titular. Documentos históricos señalan que nuestra amada madre Esperanza, y pronto mártir, asesinó a Juan Pablo I con un café con leche. Ese y muchos otros titulares seguro que podemos encontrar en nuestra apreciadísima, querida y una vez más de felicidades, Revista de la Calle. Muchas gracias por estos 10 años de actualidad a pie de calle, nunca mejor dicho. Y bueno, pues no queríamos que el vicio de la gallina únicamente se quedase en la felicitación pues modesta, ¿no?, que podemos lanzar desde este gallinero, desde el que os damos las buenas noches, porque hemos venido sin plumas, con la intimidad que nos lleva a venir así un poquito taimados, un poco vergonzosos, ¿no?, ante un medio de tal enjundia, pues claro, nos cuesta. Pero decía que no quería que fuese únicamente el vicio de la gallina quien le diese las felicitaciones por estos 10 años. Así que vamos a abrir una línea de teléfono gratuita, es el 900-333-333, y cualquiera que quiera realizar una llamada para felicitar a la Revista de la Calle lo puede hacer, y lo tenemos aquí en directo, en el vicio de la gallina, ¿sí? Parece, a ver... Eso es efectividad. Parece que nos suena ya el teléfono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón, a ver, no lo digo bien. Buenas noches. Buenas noches, caballeri. Buenas noches. O sea, parece que un acento así extraño. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, caballero? Desde Vaticani. ¿Desde dónde? ¿Desde Vaticano, Italia? Vaticano. ¿Y quería usted llamar para... Bueno, imagino, para... ¿Para qué llamaba? Para felicitarle por su 10º aniversario de la revista La Calle, por lo bien que lo hace, y la coincidencia, no sé si se acuerda de mí. ¿Cómo ha sido? Pero, a ver, déjeme que, porque no termino de... el 900 este, no es un 908 este, la línea... No, a ver, desde el Vaticano me dice, sí, quería sí, usted felicitar a... Sí, caballeri, porque creo que es solitario que estudiamos juntos en la carapacha, estudiamos... ¿Sí? ¿Usted conoce entonces el medio de La Calle? ¿Con quién estudió usted? No me acuerdo, yo sería en la carna mano. Parte de la dirección sería de la revista de La Calle. Sí, claro, redactor, jefe. El redactor jefe. Coincidimos en el trabajo casualidad de la vida, hemos coincidido en un trabajo similar, solo que yo en el Vaticano y usted en La Calle. No, ¿Dónde estudiaron ustedes? ¿Ha dicho? La carapacha. ¿Qué carrera hicieron? Periodismo. ¿Periodismo? ¿Y qué tal? Manipulación no sé qué eres. De medio sería, ¿no? Sí, o la masa. O incomunicación. Sí. No sé, cualquiera de esas asignaturas seguro que se quedaría muy bien. Ahí ha sido usted, yo ya no sabía esa conexión. Capichi o capichi. Capichi. Bueno, no, muchísimas gracias. De todo. Muchísimas gracias. Y ya que, aprovechando ya que llama desde el Vaticano, damos las gracias, por supuesto, en esta conexión tan rápida desde el Vaticano. Muchísimas gracias ahí a su excelentísimo, imagino que será, seguro que es un alto cargo importante. Morto bene. Bueno, de nada. Entonces lo que podemos hacer es pinchar un temida así, que es un grupo que se llama Banane Metallic. Que lo que dice así en francés es algo como que, no voy a decir en francés porque no sé, pero algo así como viene de ser el reino de la hipocresía. Así que se lo dedicamos a usted, al Vaticano y a... aquí, a... ¡Insignorable usted! Brutalísimo el tema de la Banane Metallic, que decía en esos versos que decían en francés, así bien traducido, decía algo así como: buenos y leales sujetos del reino de la hipocresía, su majestad de los celos, guía tu destino. Estalla en llamas su arrogancia por el fuego de nuestra indiferencia. Arde en la tierra de los traidores. Preparen sus cartones. Uno. 58. Si escuchas el vicio de la gallina, siempre cantarás. Y bueno, cantando bingo y con los cartones preparados, cuidado que no se los coman. Luego es peligroso eso, así que nada más que prepárenlo para cantar bingo. Y ahora vamos a escuchar una de las clásicas historias gallináceas de ayer y hoy. Un nuevo capítulo de historias gallináceas de ayer y hoy. Era que llegaron a una casa Y pasaron varios días allí. Y entonces, bueno, no se irían de viaje, yo que sé aquello, yo ya no me acuerdo de lo que decía el abuelo. Y entonces aquello, pues resulta que como no querían darle mucho de comer, pues más o menos el refrán que te he dicho al mediodía, cuando ponían la mesa, pues ponían poca cosa. En cuanto empezaban a comer, decía: ya hemos comido, gracias a Dios, quitemos la mesa y todo se acordó. Y se quedaban enmayados. Pero muertos, bien, enmayados. Pero muerto. Es caso que entonces, pues claro, no comían. Pero este inquilino que estaba de paso decía: esta gente tiene que hacer algo, porque no puede ser, si no come, esta gente se muere de hambre. Ya que como tantas veces tenía directo, los tengo que espiar yo. Ah, porque detrás de él, que era uno que tenía la novia, que tenía una novia. Y no es la misma, es que él me acordaba cómo empezaba. Y cuando iba para cada novia, saltaba el bazar. Y cuando volvía de cada novia a su casa, en vez de saltarlo, se metía por dentro porque no podía. Y un amigo lo ve y dice: ¿qué es lo que te pasa? Dice: pues mira, cuando voy para allá voy muy entero, como que a mi suegro comen tan poco, pues yo cuando vengo para acá vengo con tan poca fuerza, muerto de hambre. Dice: yo me voy a ir contigo. Eso es. Me voy a ir contigo. Claro, y aquel, pues fue al acecho. Dijo: estos tienen que tener algún truco. Claro, y en la noche, dice, ve una luz, lumbre encendida, y dice: ¿qué pasa? Dice, y se levanta, como el que no quiere la cosa, y ve la vieja. Y dice la vieja, dice: ¿qué hace? Y dice: pues mira, dice que he puesto una olla de agua, y le hace una meja de sopa al marido, porque el marido decía: mira, estoy muerto de hambre, levántate. Y dice: he puesto un cazo de una olla de agua en el fuego, porque ¿sabes qué pasa? Que el tío Paco dice que tiene muchos chinches, que le pican mucho, y dice, y quiere que le meta la ropa. Dice, entonces le he puesto a calentar. Y él dice: ay, pues yo estoy igual. Se quita la chaqueta, tatacán, lo coloca en el agua. Y él, la mujer no puede hacer nada. El tío venga a darle conversación y se va a la cama. Y dice: madre, chacha, que estoy en mayo. Dice: mira, cállate, que me ha echado antes de el agua y no podía hacer nada. Vale. A la noche siguiente, a otro día, ponen la mesa. Ya hemos comido, gracias a Dios, quitemos la mesa y todo se ha podido. Y todo el mundo sin comer. Llega la noche y la vieja, otra vez para afuera, ya. Y muerta de hambre, muerto de hambre. Tira ya en mí, aunque sea una torta. Y se va corriendo y le pone la... enciende la lumbre y hace una viaja de masa. Y entonces levanta la brasa y la masa la coloca en el pie aquel. Y enseguida la entierra con brasa para que se hiciera. Así se hacían las tortas ellos. Claro, aquel se levanta y como observa, pues se pone a cantar. ¿Qué hace usted, llamaría aquí? Ay, que estaba muerta de frío, hijo, que no podía más. Me levanto y me encendí una viaja de lumbre. Dice: ay, pues yo voy a aprovechar también para calentarme. Dice, y resulta, dice, que mira que bien que está. Bueno, ¿qué? Y usted dice: pues mire, yo en mi casa somos cuatro hermanos. Dice: mi padre tiene un trozo de tierra. Un trozo de tierra. Y dice, por ejemplo, y coge un trozo de leña y hace un redondez donde estaba la torta. Y él dijo: más o menos está aquí la torta. Aquí. Y mi padre tiene ese trozo partido en cuatro. un trozo para cada hermano. Y ¡plá! Con el, la, con el palo parte la torta en cuatro trozos. Y enseguida dice, pero claro, mi madre dice que este trozo, le arrea unos leñazos, este trozo a mí. Mi hermano dice, a mi hermano este, al otro hermano este, al otro este. Así ya empieza. Y enseguida, pero resulta que yo, que lo tengo aquí, yo quiero aquel. Y mi hermano que lo tiene aquí quiere este. Y el otro hermano quiere este. Total es que, mire usted, aquí empezamos. Yo quiero este, yo quiero este, pues yo este, pues así, así, así, nos armamos un lío, dice, y no nos entendemos. Rompió la torta y la vieja no se la pudo comer. Y se va a la cama y dice, tacho, aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Porque no me ha dejado el tío hacer la torta. Dice, bueno, otro día el viejo me veía y dice, bueno, dice, pues vamos a comer una vieja más. No lo diga antes. Comieron una vieja más y entonces cogieron fuerza. Y cuando volvieron, saltaron al brazal y me dijo, ¿has visto cómo ha saltado el brazal? Hombre, si a ti lo que te tenían era enmayado. Y no lo dejaron. Ese cuento era de la abuela. Colorín colorado. El vicio. دخلت العمر حقي الجبل البركة حقا ولسع الشاري لك صننا مع عينا زرقا بتشوفني عينا الحكيمة بنت مليحة الله صغني كل ساعة الشاري لك صننا مع عينا زرقا إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال دخلت العمر حنقي الجبل البركة حنقا كل ساعة الشاري لك صننا مع عينا زرقا بتشوفني عينا الحكيمة بنت مليحة الله بزغني كل ساعة الشاري لك صننا مع عينا زرقا أمن أبدي ونانا أمن أبدي ونانا أمن أبدي ونانا أمن أبدي ونانا إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال إني إني كما قال جبالي إني إني كما قال escuchábamos al grupo Yemen Blues, que esta noche podíais haber escuchado en la Mar de Música, no, eso será más tarde, en Murcia Tres Culturas, pero claro, como habéis venido al vicio de la gallina, pues obviamente no lo podíais escuchar. Entonces, bueno, aquí resulta que acaba de venir justo una de las gallinas ponedoras para picarnos un poco en el ala, y justo que ha dicho que estábamos nombrando eso y aparece por la puerta diciendo que sí, yo sí que estaba allí. Bueno, pero para los que no estaba ahí, porque hay mucha gente aquí que no estaba, ya lleva rato aquí en el vicio y en el corralico, aquí a gusto ya con las plumas bien abiertas y con el garnate un poco ya refrescado y demás, pues resulta que eso, que para los que no estaban por allí, le habíamos puesto ese temita, que como decía estaba dentro de la programación Murcia Tres Culturas. Iniciativa interesante si estuviese también completa, ¿no? Este grupo que escuchábamos es un grupo israelí, que la mayoría de sus grandes músicos, son mitad israelí, mitad norteamericano. Y decía que estaría completo este festival si realmente dentro de esas tres culturas, la cultura árabe, pues también hiciesen un eco a la música palestina, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas iniciativas de boicot hacia todo lo que venga de Israel debido a la difícil situación que está surgiendo entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, ¿no? Hay una campaña surgida en Palestina de boicot, de desinversión y de sanciones contra el Estado de Israel, ¿no? Por el incumplimiento de la legislación internacional y los principios generales de los derechos humanos, en la que el boicot cultural tiene especial importancia. Es por eso por lo que desde que se supo que Joaquín Sabina y que Joan Manuel Serrat iban a hacer un concierto en Israel, se ha movido una campaña en Twitter, que es con el hashtag Sabina Serrat, ¿no? En la que más de 5.600 personas han firmado contra la actuación de estos músicos en Israel, justamente para eso, para realizar presión y para realizar un boicot, ¿no? a ese pueblo que está estrangulando totalmente a ese otro pueblo palestino. Así que ahora justo de fondo escuchamos también la rapera Safa Arapiyat. Es una de las protagonistas del documental musical que Fermín Muguruza hizo hace unos años, en la que intentaba reflejar justo la realidad del pueblo palestino a través de la música, ¿no? No del típico lado siempre triste de los bombardeos y del estrangulamiento, que también es real, sino a través de esa música que justo daba esperanza para un poco, para un mañana, si acaso posible. Y justo esa era una de las raperas, escuchábamos el tema Paca Paca, en el que esta rapera se expresa libremente, ¿no? Pero únicamente a través de esos medios como los que Fermín Muguruza, el buen músico y ahora también realizador de documentales, estaba haciendo por allá, por el pueblo palestino. Escuchando los últimos versos de Safa Arapiyat, vamos a ir entrando en la pregunta que tiene en vilo a media humanidad. ¿Cuál es el vicio de la gallina? No sé, ¿qué puede ser? Morderse la uña. Bámbara. Gallina en bámbara, si emuso. Se almorzó, sí. Se almorzó la gallina. Sí, almuzó. Ah, se almorzó, sí. Vale. Se almorzó la gallina en bamba. Sí. Vale, venga. Pues el vicio de la gallina es mirar a los pollitos, que son muy bonitos, con ternura. El vicio de la gallina es excavar en la mierda. Pero no escarbar en la mierda de gallina solo, sino en todas las mierdas. El vicio de la gallina es ese, por decir ya, pues tener los hijos más rubios posibles. ¿Sabes cuál es el vicio de la gallina? Comerse las cáscaras de los huevos. ¿De los huevos Kinder? También, si se ponen delante. Sí, es una forma de defensa de la naturaleza. O sea, los cachorros y los críos pequeños siempre dan mucho por culo. Entonces, a la hora de decir, deja de dar por culo y va a matarlo, Dice, ¡ay, qué mono! No sé qué te cogí. Dice, ¡ay, no me lo he malo ya! Te da por vicio que tiene la banana. Venga, no para. El que hable, diga lo que quiera. Una gallina fina, ¡carajo! No para cualquiera. Bueno, pues llegará el verano y seguiremos sin saber cuál es el vicio de la gallina, aunque sí que estamos comprobando cuáles son el vicio de algunos de los gallináceos y de los plumáceos que vamos entrevistando, porque es cierto que se les va un poco la pluma cuando les hacemos esta pregunta. Se les escapan de las manos todo el aceite que llevan chorreando, ¿no? Bien sea aceite de cachillo, bien sea aceite de cocinada, que también se puede, ¿no? Entonces teníamos ahí a una colaboración ahí, porque resulta que esto lo hizo la gallina, llega más allá de los charcos que podemos pisar por aquí, por Santomera, incluso más allá de la Zarbe, y a veces hasta cruzamos los brazales. Entonces, ahí una colega venezolana que está bien loca por el Jaime Sabines. Jaime Sabines es un poeta mexicano que nació en Chiapas, ya está muerto, pero la poesía sigue ahí vigente. Y esta loca le gusta bastante esta historia, ¿no? Le gusta ahí a este loco que escribe poesía, que una de las citas que tenía, que decía que la poesía era un puente entre dos soledades. Este tipo estaba así bastante implicado socialmente, ¿no? Además de escribir poesía, bueno, se metió en la política, aunque bueno, a veces se veía como un poco esperpéntico, ¿no? Entonces por eso llegaba a decir, voy con ustedes a verme, ¿no? A ver el espectáculo que a veces propone y sugiere la política. Entonces, bueno, Sin más dilación, vamos a escuchar el verso que nos, el poemita que nos marca aquí la Marien de Jaime Sabines, se llama Platen Loco 68. Platen Loco 68, testimonio. Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos. Perdonaremos a los sobrevivientes. Daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. Qué bueno, ¿eh? Ahí de fondo de esa colabo poética que nos lanzaba la Marion, escuchábamos un tema de Tony Galitz, el gran cineasta argelino, ¿no? Que siempre suele retratar la vida de los gitanos transeúntes, la vida de los romanís, bien en Francia, bien en transfronterizo, al fin y al cabo, como es la vida de esta gente. Y ahora viene algo que estábamos esperando. Y esto no se acaba aquí. Oh, señor, porque ahora lo que viene es grande y dice así. Radio Teatro. A lo largo de la historia, el ser humano ha creado grandes rutas. Senderos seguidos por unos pocos al principio, que con el tiempo se convirtieron en puentes entre diferentes culturas. Pero ni la ruta de la seda, ni la de las Indias, ni tampoco la ruta del bacalao pueden compararse con la ruta del colesterol. Josefina, baja ya que llegamos tarde. Y coge la linterna que me deja la mía encima del caramanchón. Ya voy, hija. Es que estaba poniendo en la cena a mi marido que esta noche no se viene. Pero, Tacha, ¿qué lleva en la cabeza? Coño, por la linterna que me ha regalado mi patito. Se llama Frontal. Así llevo las manos libres. Fina, hija, qué moderna. Parece un cirujano de esos que operan. Pero de lo de llevar las manos libres te viene al pelo. Hay un banca de los chubaí en la vereda que están que crujen. Anda, vamos, que se nos pasa la tarde y no hacemos nada. Pero despacio, se me ha cogido un dolor aquí en la rodilla que me lleva frita. Será el tiempo, que está loco perdido. ¿Y este año qué? ¿Para cuándo van a abrir la piscina? Con los días que están haciendo ya podría estar en marcha. Pues no sé yo si habrá dinero para llenarla. Las pérdidas que han puesto el agua. Este año la cosa está muy jodida. Claro, claro. Si es que la culpa es toda de los bancos. Como no paran de inyectarle dinero. Parece mentira que coja tanto por una aguja. Bueno, de los bancos y del gobierno, que no sabe cómo hacer las cosas. Que vamos como los cangrejos. ¿Has dado cuenta cómo recortan los bichos estos? Miedo me da que se le acabe el paro a mi Paquito. Anda, coge un par de lechuga que no perdamos el viaje. Es el Radio Teatro, la incubadora de Gallo Cargo, la que nunca nos falla. Muchísimas gracias a vos, y bien improvisar, bien curray. Ole, ole, un aplauso. Le dedicamos este temazo de Satellites. Try Out Run. Muchas gracias. Este temazo de Satellites, que era un grupo garajero ahí de, de musiquita así, esta que se oye aquí en este espacio, en este gallinero bien rica. Una banda de los años de musiquita así de los 60, como decía. Perdón por el atranque, es que me estaban llegando los quintos así a dos manos y no podía responder bien. Y bueno, como decía, estos cuatro tipos así bien envenenados que nos marcaban algunas de las mejores canciones garajeras, ¿no? Y que, bueno, han hecho toda una cultura ahí de música garaje dentro de este, dentro de esta etiqueta. Hay que ver cómo me atranco. Voy a darle un trago, porque si no, uno se atranca, sí. Así que nada, dejamos, ya habíamos escuchado de Satellites, pues para qué enrollarme. Hay externas y las hemorroides internas. Por eso no sospechaba nada. Pero a partir de ahora, voy a apuntarme a un grupo que controla tal. O sea, que es estupendo. Si quieres contarnos hasta lo más íntimo, ese tengo el vicio de la gallina. Eso, eso, aquí recogidicos nos vamos contando hasta las cosas más íntimas. Y ahora vamos a presentar a uno de los mejores percusionistas de jazz. Es el Idris Muhammad, que antes tenía otro nombre antes de convertirse al Islam, nombre que no me acuerdo. Pero bueno, este tipo nació en Nueva Orleans y ya con 15 años estaba grabando Blueberry Hill con el loco Fats Domino. Entonces, ¿qué más se puede decir? Idris Muhammad, House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Thank you. Pues es brutalísimo escuchar este tema de Idris Muhammad y bueno, un gustazo escuchar esas percusiones de un tipo que marcó esencia y como él mismo decía, dice, mira, yo loco cuando estaba tocando las percusiones yo no sabía que mi estilo iba a influenciar a muchísimos locos que después fuesen a tocar batería de jazz también, ¿no? Y fuesen a tocar percusiones. Así que con este buen gusto, buen sabor de boca, vamos a ir cerrando el gallinero ya, porque ya van siendo horas. Resulta que cuando es verano hay que cerrar antes porque uno se fatiga más y ya casi que no nos da para hablar. Así que vamos cerrando. Y en el penúltimo programa nos despedimos. Ya sabéis que podéis escuchar los otros podcasts cuando los subamos dentro de algunos días o algunos meses, quién sabe. El vicio de la gallina.blogspot.com. Ahí podéis escuchar los podcasts, el de hoy, el archivo de audio y las tonterías varias que vamos diciendo, así como la lista, la escaleta de las cosas que vamos poniendo y ese radioteatro rico y esas otras cosas. Nos falta un programa para terminar, para despedirnos, para darnos vacaciones, porque resulta que a la gallina también le gusta remojarse. Y nos vamos, hemos encontrado una charca bien rica, así que dentro de 15 días traemos ahí a los grandes de Línea 36 y muchos otros secreticos así buenos, y ahí damos un cierre por todo lo grande. Así como cierre grande que cerrarlo esta noche, ¿no? Así que nos vamos con la Rotterdam Ska Jazz Foundation. Magya Posta, salud de al vicio de la gallina y que viva por muchos años.